Are you ready? Saber inglés expande todas tus fronteras. Comienza esta aventura en el Colombo Americano. Inglés para niños, jóvenes y adultos. Escríbenos al WhatsApp 320-680-665 y en nuestras redes sociales @ColomboMedellín. Unidos por un idioma. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo, investigación de Orlando Rivera, el sonido prístino, como siempre, de mi gran amigo de muchos años, desde 1996, Edilberto Aponte. Comenzamos hoy con este tema de Alan Parsons Project que se llama iRobot, del año 77 del mismo nombre, excesivamente conceptual, que tiene en la carátula el Terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle, el más viejo que había, pero que tuvo un impacto impresionante porque yo creo que de los músicos que yo admiro, quiero, respeto y por calidad es Alan Parsons. Él como persona me parece un genio. Esta agrupación comenzó con el larga duración Tales of Mystery and Imagination y de allí se hicieron 11 discos. La canción que tuvo éxito de iRobot fue I Wouldn't Want to Be Like You, llegó al puesto 40. Pero yo creo que ellos nunca pensaron en el éxito y cuando lo pensaron, hicieron la peor música del mundo, como es el caso de Eye in the Sky. Quedémonos con esta maravilla, con la Coral de Londres, con la Filarmónica de Londres y con uno de los genios inventores de los sonidos actuales de los teclados, iRobot Alan Parsons. Grabamos con Who, Nile Rodgers y Josh Barry. Esto es una unión de leyenda. Este sencillo pues tiene que ver con la distancia social y tiene que ver con las restricciones y tiene que ver con estar solo por lo que nos ha pasado. El tema se llama Better Days y es un sonido de disco, de pop, que pues suena muy bien en una pista de baile. El icónico Abbey Road Studios, el tema Mejores Días. Now that I found you, it's like a brand new start. And so you are the biggest beat of my heart. It's Not Too Late es la siguiente canción. Matt Bianco, una banda británica que se formó en el 83, conocidos por sus éxitos alrededor de los 80 y su música como ayazada, alatinada, con soul. El nombre del grupo sugiere que Matt Bianco es una persona, a menudo se supone que es un alias del miembro principal y líder, Mike Riley. Say It's Not Too Late, y hay que recordar que Matt Bianco pues tuvo en sus filas a nada más y nada menos que Basia Tzetzeleuska, que después, una polaca de una voz muy linda, lanzó como solista. Este tema, di que ya no es demasiado tarde. Late for us, na na na na na na, yeah. Esa es una canción de una figura muy importante del carnaval carioca de Brasil, Haroldo Lobo. Sus canciones muy populares fueron cantadas y fueron silbadas cada año en los carnavales, y pues tuvo dos o tres o cuatro canciones que fueron muy apreciadas por la gente. Rois du Japão, pero yo creo que la canción más definitiva de su carrera actual pues es esta belleza. Desafortunadamente, él siempre tocaba los cuatro días del carnaval, pero el 20 de julio del 65, con un derrame cerebral, lo mató. Ya ha preparado el carnaval del siguiente año y quería comenzar con El Tiño y la canción Tristeza, una samba de nostalgia, sentimiento melancólico, requiem para un gran compositor. Yo los dejo con este trabajo de Haroldo Lobo, y en El Tiño es la gran tristeza de la partida de este artista, con la voz del gran tenor italiano Andrea Bocelli. Se il corpo tuo non fosse così bello, la pelle così fresca e delicata, che febbre di passione e di rovello provoca in me a chi l'ho apprezzata. Se insomma tu non fossi come sei, più di quello che t'amo, t'amerei. Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora. tá vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Na, na, na, na, na, na, na, na. Por favor, vai embora, minha alma que chora, está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Quero de novo cantar. Turn on, tune in, cap out. Es el nombre de esta próxima canción que fue un estandarte del acid jazz, de lo primero que se hizo. Una banda fundada por el bajista Norman Cook, que se llamaba Freak Power. Norman Cook más tarde sería Fatboy Slim. Ashley Slater, el trombonista de la anárquica big band británica de jazz Loose Tubes, y el vocalista Josh Jazz Graham, también conocido como el Bass Caddy. Música en una mezcla de acid jazz, funk, soul y trip hop. Esta canción pues fue muy, muy especial y más tarde se utilizó para un anuncio de Levi's Taxi y se volvió a publicar el 28 de febrero de 1995. Yeah. be home on the range. No more the cowboy, got to flaunt his wares. He's been raising on a different plane. Are regularly turning out, and it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Vamos con algo de YouTube. Yo no soy muy amigo de YouTube, pero esta canción me trae buenos recuerdos y me parece que suena rico hoy domingo. Words Have No Name, una canción muy representativa del sonido de YouTube. Es la pista de apertura de Summon de Joshua Tree. No fue el éxito más grande de todos los tiempos, pero fue muy bien catalogada. Y yo creo que de YouTube no hay que hablar mucho. Yo creo que de YouTube tenemos que oír esta canción que hace parte de ese álbum que para muchos es el más representativo de su carrera, y para los que no estén de acuerdo, estoy de acuerdo con ellos. Vamos con una canción de hip hop del músico americano DJ Khaled con la cantante de Barbados Rihanna y el cantante americano Bryson Tiller. Se lanzó en 2017 para el disco We The Best de Epic Records como el tercer sencillo del décimo álbum de estudio de Khaled. El cantante canadiense ayudó a los artistas a escribir la canción Party Next Door bajo la producción de Khaled, una canción de inspiración latina de ritmo medio, Wild Thoughts, Pensamientos Salvajes, compuesta y por percusión latina, guitarras acústicas y mucho sampler de María María de Santana del 99. Es un elogio a un amante que inspira pensamientos salvajes. Me imagino que pensaron en Orlando Rivera. Y presenta varias insinuaciones y declaraciones carnales. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo, quien les habla y dirige este programa, y Edilberto Aponte en el sonido y Orlando Rivera en la investigación. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Burned up. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say. Tell you gone off the juice. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Y ahora vamos con una canción que me fascina y que no fue éxito. La encontré en el álbum Chicago 7, publicado en 1974. Este es un álbum notable por ser el primer doble de la banda Chicago desde Chicago 3, además por ser su última producción en ese formato. Ahí se lanzaron tres sencillos, I'm So Long, Call Me Éxito y Wishing You Were Here, con infusión de los Beach Boys, que también fue éxito. Hombre, me quedo con esta canción de la banda americana fundada en 1967 con el nombre de Chicago Transit Authority, que junto a Blood, Sweat and Tears es la más representativa y exitosa comercialmente de lo que se dieron llamar las big bands del rock. Este tema se llama, esto no tiene nada que ver con rock, esto es divino, la voz de Peter Cetera, el tema Happy Man. Promise, en sencillo, de una banda irlandesa británica, Girls Aloud, de su quinto y último trabajo en estudio, Out of Control, escrita por Brian Higgins y producción de Xenomania, influenciada por Phil Spector y música de los 60s. The Promise es una canción que simplemente fue escrita para anunciar a Girls Aloud como un supergrupo. Desafortunadamente, el grupo cayó a la lona. The Promise.